Mientras el pueblo de Hachal en San Juan continúa preocupado por el cianuro derramado en sus ríos por la mina Veladero, así como también por el excesivo contenido de aluminio encontrado en el agua por este mismo hecho, la lucha contra el modelo extractivista megaminero sigue manteniendo alertas a las asambleas de los pueblos cordilleranos. Estas últimas semanas, una actividad unió a las asambleas de todo Mendoza que estuvieron recaudando agua potable embotellada para la comunidad hachalera ante esta problemática. Escuchamos a Federico de la Asamblea de Tupungato presente en esta actividad. Se está organizando una campaña para juntar agua, se está llevando a cabo, ya no organizando, una campaña para juntar agua desde Mendoza y llevarla a Hachal. Surgió desde las asambleas del sur, que propusieron aquí en Mendoza que nos hiciéramos cargo nosotros de... Ellos garantizan la llegada del agua hasta aquí, hasta Mendoza, y nosotros garantizarla que llegue hasta San Juan. Con lo cual también nos sumamos nosotros a juntar agua y, bueno, desde la Asamblea de Tupungato le hemos pedido a los amigos, compramos agua y la llevamos a Mendoza, que eso fue el sábado pasado. Ahí estaban los chicos de la Asamblea Popular por el Agua, de Capital, en el Parque Central, juntando agua. Y bueno, entonces llevamos ahí el agua y ahora están organizando a ver cómo hacer para llevarla a Hachal. Pero esta no fue solo una muestra más de solidaridad, sino también de conciencia social, ante la actitud tranquilizadora y despreocupada de funcionarios y empresarios. Nos parece un gesto bastante interesante que el mismo pueblo empiece a no solamente a solidarizarse, digamos, con decir, bueno, te apoyo, me preocupa el tema, pero sino también a llevar a cabo acciones así concretas. Porque es cierto que por ahí ronda esto de que no hace falta más agua en Hachal, que ya está todo bien, que por ahí es más bien una cuestión de gobierno y de las empresas, pero la gente con la que hemos estado en contacto nos dicen que sí, que en realidad hace falta, porque no están tomando agua de corriente, digamos. Y mientras el pueblo sanjuanino continúa luchando por expulsar a Barrick Gold de la provincia, Mendoza sigue a la expectativa de una posible contaminación de sus aguas. Informó para Farco Germán Flores, de Radio Sin Dueño, Tupungato, Mendoza.